Desde hace algunos días estamos los medios de comunicación ocupados con un tema sobre el Partido Popular Cristiano, Solidaridad Nacional, la Alianza de Unidad Nacional. El fin de semana se han dicho varias cosas en relación a este tema, evidenciando lo que los medios han llamado una crisis en Unidad Nacional. Crisis que, por cierto, lamentablemente se da y es evidente, y se afloró en una entrevista que hiciéramos aquí a Felipe Osterling la semana pasada, cuando Felipe Osterling, dirigente del Partido Popular Cristiano, dijo en relación a Solidaridad Nacional y a su líder, el doctor Luis Castañeda Locio, alcalde de Lima, que era un buen alcalde y que en ese sentido había que respaldar y resaltar su labor, pero que no tenía, madera para presidente. Así nos dijo Felipe Osterling. Y además que su vínculo con Solidaridad Nacional para mantener la Unidad Nacional era un vínculo que se mantenía, pero que ya tenía varias discrepancias que se habían procesado internamente y que en todo caso ellos no estaban desesperados, así nos dijo textualmente, de que esa alianza continuara. A estas críticas a la misma Alianza Unidad Nacional han salido de propia boca de Javier Bedoya, quien ha dicho que el doctor Luis Castañeda Locio, alcalde de Lima, no es una persona que tenga pues una proyección nacional en relación a las posibilidades que éste pueda o no tener para el 2011 en la campaña electoral hacia la presidencia de la República. La congresista Fabiola Morales, que como ustedes saben es integrante de Solidaridad Nacional, hace parte de Unidad Nacional, ha salido a decir, bueno, en fin, si no les gusta la alianza con nosotros, bueno, que renuncie, que digan que ya no quieren la alianza, que rompan este pacto para que todos puedan caminar por vías separadas y que ella dice no hay ningún problema. Ella está comunicada con nosotros vía telefónica. Congresista Fabiola Morales, buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias por la llamada. Bueno, yo creo que aquí hay varias buenas noticias que celebrar, por lo menos para nosotros como Solidaridad Nacional. A ver, cuéntenos. En primer lugar, y de manera reiterativa, una nueva encuesta ha vuelto a colocar al alcalde de Lima, el doctor Castañeda Locio, en el primer lugar de intención de voto para la presidencia de la República. Uh-huh. Y después sigue la señora Keiko Fujimori, y en tercer lugar estoy viendo que está el señor Ollanta Humala. Estas son las buenas noticias que hay que darle al país. Y de pronto, pues por eso es que salen estas críticas adelantadas, adelantadas a esta encuesta, porque yo no sabía la verdad de dónde venía, ¿no? Y que son críticas que yo he considerado que no son amistosas, a pesar de que el señor Osterling dice que yo me he resentido, pero es lógico que no solamente yo, sino toda Solidaridad Nacional se resienta frente a expresiones reiteradas del señor Osterling y del señor Bedoya a cuestiones que son apreciaciones personales. El señor Osterling ha dicho que nuestro presidente del partido no es audaz, no es dinámico, no es extrovertido. Entonces, estas ya son cosas personales. Uh-huh. Entonces, decir que no es audaz, además es totalmente, vamos a decir, una expresión totalmente subjetiva y fuera de lugar, y que no corresponde a la realidad. Uh-huh. O sea, si el doctor Castañeda no fuera audaz, no hubiera hecho los hospitales de solidaridad, no hubiera hecho las escaleras que son los bypass para los pobres, y tantas cosas más que el pueblo le reconoce. Uh-huh. Lo mismo, si no fuera dinámico, estaría sentado a lo mejor pues en el sillón municipal sin hacer nada. Entonces, lo que yo creo que tanto el señor Osterling como el señor Bedoya, como a la dirigencia del PPC o parte de dirigencia del PPC no les gusta es que el doctor Castañeda tenga el respaldo popular, el respaldo del pueblo, y el pueblo lo ve como el mejor alcalde de Lima. Uh-huh. Y lo ve también como una posibilidad seria para una supuesta candidatura sobre la cual él no ha dicho absolutamente nada a la presidencia de la República. Ahora, y esto de que hay crisis en Unidad Nacional, la crisis es dentro del PPC, porque cuando la doctora Lourdes Flores sale a proponer a Heresi como candidato, lo que le responden son la señora Alcorta, Barrón, el señor Egure. Es decir, adentro es donde hay crisis. Ahora, de repente, congresista, pues, se quiere tapar esa crisis con los ataques que nos están haciendo. Ahora, congresista Fabiola Morales, usted se está refiriendo efectivamente a la encuesta de CPI, donde Luis Castañeda Lozo aparece como 26.9% a la pregunta con cuál de ellos simpatiza más para presidente en el Perú. Y esta es una encuesta nacional. Y Lourdes Flores aparece efectivamente en cuarto lugar con 12%. Es decir, Castañeda Lozo tiene un poco más del doble de, por lo menos en la percepción de los ciudadanos, que tiene mejor imagen para ser presidente de la República. Por lo tanto, si es que seguimos esa lógica que usted plantea, quien no sería tan presidencial sería más bien Lourdes Flores. Bueno, más que nada eso trae abajo, vamos a decir, la percepción que ellos tienen, que tienen una presencia nacional mucho más importante que nosotros, y esto es una prueba de que no es así. Por eso es que yo he preguntado cuál es la obra concreta del PPC a favor de los pobres, dónde están los hospitales de solidaridad, que no solamente los tenemos en Lima, hay un gran hospital en estos momentos en Chiclayo, hay otro en Sullana, y así se está avanzando por todo el país. Ahora, entonces, yo he estado en la selva hace poco, y en la selva, como en muchos lugares de la sierra donde a lo mejor otros no han ido, hay una gran hay un gran respaldo para el doctor Castañeda. Entonces yo creo que aquí pues hay que poner las cosas en claro, y lo que nosotros hemos dicho y seguiremos diciendo es que no vamos a permitir un ataque, porque acá no hay una crisis. Insisto, la crisis está dentro del PPC. Ahora, acá no hay una crisis. Nosotros estamos unidos defendiendo a nuestro líder, el doctor Castañeda, y no existe ninguna crisis, simplemente una defensa a un ataque de cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. Ahora, pero yo le hago la pregunta entonces al revés a la que probablemente le han planteado hasta ahora. Si usted dice que no es ético hablar de un socio, que si es que el PPC no quiere caminar junto con nosotros, bueno, que diga y que rompa la alianza, y que además usted ahora, reafirmándose y además tomando en cuenta una encuesta que ha salido, consideran que Luis Castañeda Lozo sí es un presidenciable, por decirlo de alguna manera, ¿por qué ustedes no rompen la alianza? Es decir, ¿por qué ustedes se van a someter a esto que usted llama que son ataques, etcétera, etcétera, si es que ustedes tienen todas las carreteras para caminar, digamos, para transitar por camino distinto y solos? Bueno, ¿qué los une, digamos? Nosotros respetamos los acuerdos y somos personas serias, pero vamos a ver a dónde lleva todo esto. En este momento lo importante es que la opinión pública no se deje engañar con percepciones que son absolutamente subjetivas y que yo creo que están direccionadas para traerse abajo la imagen y la figura del doctor Castañeda Lozo. Incluso me parece que ayer ha dicho el señor Sterling que a él le fastidia que en la bancada no se vote por igual siempre. Y yo le digo, con todo cariño, está absolutamente desinformado. Porque una de las pocas veces que nosotros hemos votado de manera distinta es cuando el doctor Bedoya quiso ir a la presidencia del Congreso con los votos del señor Ollanta Humala. Y eso que la ciudadanía lo juzgue, ¿eso es positivo o es negativo? Ahora parece que se está ya volteando los ojos hacia otro grupo político que es el APRA. En fin, yo no digo absolutamente nada, no valoro, no he dicho nada de la doctora Lourdes Flores. En su momento dije alguna frase que de mi punto de vista era graciosa. Yo conversé con ella, le prometí que nunca más iba a hablar si es que a ella le fastidiaba, y lo he cumplido. Sin embargo, ellos, como digo, están atacando, mandan incluso a algunas personas desconocidas a hacer ataques personales. Nosotros tomamos en cuenta, pero más allá de eso, hay que tener respeto a la ciudadanía, y más allá de eso, hay que tener percepción de la realidad. Acá el señor Castañeda es una persona audaz, es una persona dinámica, es una persona absolutamente extrovertida que recibe baños de multitudes cuando quiere. El otro día hemos estado en el Parque de las Fuentes, donde se ha hecho una entrevista para CNN, esta cadena norteamericana, y yo hubiese querido que vieran cómo es que la gente ni siquiera lo dejaba caminar, todas las fotos que se tomó ahora, con él. Con ese y por tanto, pues esto es una realidad que no se puede tapar con palabras mentirosas. A ver, lo que quería preguntar, tres últimas cosas muy puntuales. Una que tiene que ver cuando usted menciona que ahora parece que están mirando hacia otro lado, mirando hacia el APRA. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahora el PPC está, digamos, producto de esta conversación, o medio de esta conversación que ha tenido con el presidente de la República y líderes apristas, buscando algún acuerdo de cara, por ejemplo, a quién presidirá la mesa directiva en la próxima legislatura? ¿Usted cree que ahí hay un acuerdo en ese sentido? Porque ¿qué otro acuerdo importante habría que abordar de aquí en el corto plazo? Ese sería, digamos, el único que a Unidad Nacional o al PPC le interesaría en concreto. Bueno, eso lo ha dicho usted y yo creo que la ciudadanía lo entiende así. Sin embargo, ellos lo han negado y, bueno, nosotros no podemos saber porque lógicamente no traspasamos las paredes de los recintos. Pero también yo he indicado que hay una incoherencia cuando se dice que se va a hacer oposición y, por otro lado, pues, como dijo Heresi, ¿no?, se come pago y champán en Palacio y luego se tiende la mesa en la Casa de la Lideresa. En fin, son simplemente imágenes que yo creo que el público, la ciudadanía, tiene que apreciar. Yo creo en la inteligencia de la opinión pública y de la ciudadanía y lo que sí invoco a que no hayan más ataques personales. A mí no me llamaría la atención que dijeran del señor Ollanta Humala que no es dinámico, que etcétera, etcétera, que no tiene proyección nacional, pero que lo digan del doctor Castañeda no solamente me llama la atención, sino que me parece una majadería. Ahora, una pregunta que me parece básica o elemental es, ¿qué los une a ustedes con el Partido Popular Cristiano? O sea, ¿cuál es la principal afinidad, cuál es la coincidencia principal que tienen con ellos? Que es parte de lo que usted dice, un acuerdo al que abordaron hace tiempo de ir en alianza. Pero ¿qué cosa es lo que implica ese acuerdo que ustedes no puedan romper? O sea, ¿qué cosa es lo que lo une principalmente a PPC? Bueno, nosotros hemos tenido una alianza política en las elecciones y lógicamente como producto de esa alianza estamos juntos en una bancada en el Congreso y estamos juntos en las municipalidades. Entonces esa es la situación. Pero yo creo que eso, más allá de un papel y de un acuerdo, tiene que implicar definitivamente un respeto. ¿Significaría algo la ruptura de Unidad Nacional en la práctica, digo? Porque, por ejemplo, usted dice, Castañeda Locio tiene proyección nacional, está alto en las encuestas, hace obras y todo. Si rompe con el PPC, ¿cuál sería en la práctica el cambio sustancial? Bueno, eso habría que verlo, pero lo que yo creo es que hay que darle el beneficio de la duda y que estos ataques van a parar. Eso es lo que nosotros esperamos. Y para pues podamos cumplir con el acuerdo tácito hasta el 2010, ¿no? Uh-huh. Y un último tema, congresista, usted ha dicho o ha hecho un balance, un análisis sobre la situación concreta ahora en relación a lo que se ha dicho sobre Unidad Nacional, pero hay otro tema que va más allá y tiene que ver con la institucionalidad de los partidos políticos. Lo que está claro a estas alturas es que los partidos, lamentablemente, y digo lamentablemente, tienen poca capacidad para ir y políticamente ganar el espacio que algunos radicales, extremistas, están ganando, sobre todo en el interior del país. El Ejecutivo, los representantes del gobierno, cada vez que hay una movilización, una marcha, claro, le echan la culpa a los radicales, a los extremistas, que tienen apoyo del extranjero y todo. ¿Qué hay de eso? Por supuesto, y hay que reconocerlo. Pero ¿no es eso en sí mismo reconocer también que ellos no han tenido la capacidad de ir en la zona y ganarles terreno a estos radicales a través de los partidos políticos? Por ejemplo, Solidaridad Nacional, Unidad Nacional, el PPC. ¿Cree usted que están abocados a esa tarea? ¿No son esas tareas fundamentales de los partidos políticos que no están desarrollando como corresponde? Bueno, yo creo que quien está obligado a enfrentar esas crisis, lógicamente, es el gobierno. Y el gobierno es el que tiene que estar, en primer lugar, presente en todos aquellos lugares donde está la crisis, y presente no solamente para apagar incendios, sino para hacer un trabajo, vamos a decir, preventivo, que es un trabajo, además, que se usa en todos los campos, incluso en el campo de la salud. Entonces, cuando no se hace un trabajo preventivo de, vamos a decir, satisfacción de las necesidades básicas de la población, y me estoy refiriendo a la educación, me estoy refiriendo a la salud, me estoy refiriendo a los niveles de pobreza, entonces, lógicamente, esto es caldo de cultivo para los radicales. Pero los, los partidos políticos tenemos que hacer una labor, también la estamos haciendo, y todos aquellos que pertenecemos al Estado. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno cumpliendo pues, con su función. Desde el Congreso nosotros dando leyes y las mejores leyes, y también haciendo un trabajo social. Yo tengo, por ejemplo, en Piura un trabajo social de entrega de silla de ruedas en coordinación con Caminos de Vida, y estamos entregando alrededor de 1,000 sillas de ruedas. Yo acabo de regresar de Piura de entregar 25 sillas en diferentes lugares. Entonces uno tiene que ir, tiene que moverse, tiene que trabajar y tiene que, en la medida de lo posible, paliar estas situaciones de pobreza, de miseria, de salud que existe en gran parte de la población. Claro, los partidos políticos tienen que canalizar la demanda de los ciudadanos, tienen que representar, y para representar hay que estar donde están los verdaderos problemas. Y eso lamentablemente no. Sí, pero como no usted ha dicho, pues, el radicalismo no busca a los partidos políticos. Por eso, pues, los partidos políticos tienen que ganarles terreno. El radicalismo per se es una fuerza que está normalmente fuera de la normatividad, ¿verdad? Así es, pero congresista. Y entonces, eso es lo que sucede, y no es que, por lo menos nosotros como Solidaridad Nacional, no estemos trabajando, y estamos trabajando no solo como partido político, por ejemplo, pues dando talleres, capacitaciones a todas las municipalidades, ayudando a todas las municipalidades del país, y con diversas conocimientos que nosotros tenemos y que el doctor Castañeda tiene de una gestión exitosa y que no se la guarda para sí, sino que lo da a las diferentes municipalidades, sino también estamos trabajando en actividades sociales concretas al servicio de los ciudadanos. Pero sí, a lo que yo me refería es que la política, los partidos tienen que ir más allá. Sendero Luminoso, este grupo terrorista que tanto daño hizo al país, ganó terreno justamente porque los partidos políticos le cedieron el espacio que políticamente debieron ganar en los 80. Y eso es una lección que lamentablemente no hemos terminado de aprender. A veces discutimos la política en base a la coyuntura y no en base a esos temas de fondo que no están siendo atendidos. Ya tendríamos que mirar. Yo no sé lo que pasará en los otros partidos políticos. Nosotros trabajamos armando nuestras bases, nuestros grupos, y no cerrándonos solamente a los nuestros, sino abriéndonos a las necesidades sociales. Y vuelvo a repetir, los hospitales de solidaridad son una solución para los pobres, para la pobreza, y eso lógicamente va a ir en contra del radicalismo. Y así los parques que hay acá, que son auténticos country clubs para la gente más pobre, como el del Vía El Salvador, ojalá que usted lo pueda conocer, o las mismas escaleras que son escaleras inclusivas, que han hecho que los pobres puedan bajar mejor hacia Lima, y todo lo que se está haciendo es en ese sentido, y es el Partido de Solidaridad Nacional quien lo está haciendo. Muy bien, congresista Fabiola Morales, muchísimas gracias por haber conversado con gracias nosotros. A usted. Muy amable.